Y como informamos hoy en informativo de Farco, más despidos se están produciendo en el Estado Nacional, en este caso 200 nuevos despidos en la Secretaría de Comercio. Se están movilizando los trabajadores frente al edificio de ese organismo en la ciudad de Buenos Aires y estamos en contacto telefónico con la delegada Luján Longatti. Hola Luján, ¿cómo estás? Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Hola, buenos días. Gracias por comunicarse y por cubrir esto. Bueno, Luján, sí, nosotros estamos siguiendo los despidos que se están realizando en distintas áreas del Estado, no solamente a nivel nacional, sino también en distintos lugares del país. En este caso, ¿de qué se trata? Fueron despidos que no fueron notificados formalmente, según lo que informaban ustedes, ¿no? Sí, la situación es que ya hubo una tanda de despidos en esta secretaría en enero. Ayer empezaron a llamar de distintos pisos a los compañeros de distintos sectores para decirles verbalmente que su contrato de ley marco se canceló el 31 de marzo sin ninguna explicación, simplemente eso. Lo que sucedió es que tampoco se les llegó todavía una notificación oficial ni documento. Obviamente los compañeros manifestaron su voluntad de presentarse en lugar de trabajo porque todavía figura su contrato y son trabajadores de acá. Hoy nos encontramos, queríamos hacer una reunión en la puerta del edificio por la situación y nos encontramos con que muchos compañeros no podían ingresar. Estamos en este momento registrados con filmaciones, el momento en que los compañeros no pueden ingresar al edificio. Lo que pasa es que es una situación en la que no dan explicaciones, no dan motivos laborales, han caído, aparte de muchos programas, esto se tiene también desde la mano, programas de que se quieren cerrar, que se están cerrando, de hecho, de achicamiento del Estado, como Consumo Protegido, como los compañeros del call center, todos esos programas con que la gente llamaba para tener dudas, del Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia, el Comercio Exterior. Lo que está pasando es eso. También hay casos de chicas, de mujeres embarazadas, de personas con licencia por enfermedad prolongada. Esa es la situación. Sin ningún miramiento se ha despedido de esa manera, informal, porque simplemente lo hicieron verbalmente. No, a nadie le llegó todavía la notificación y ahora los compañeros no podían ingresar. Luján, en todos los casos eran personas, trabajadores que cumplían una función concreta dentro de la Secretaría de Comercio. Sí, lo que está pasando es que desde la asunción de este nuevo gobierno es que sistemáticamente se fue dejando también sin tareas y preparando el terreno también para el cierre de estos programas. Hay compañeros que se presentaron siempre a trabajar, pero de alguna manera u otra o les quitaban el material, o los corrían de lugar, o achicaban el espacio de las computadoras, o de escritorios y cosas como para empezar al compañero a correr su trabajo. Obviamente los compañeros vinieron igual a cumplir horario, pero fue una medida también sistemática de empezar a generar este clima. Los compañeros sí, en su momento tenían sus funciones. Tenemos un montón de personas de que estaban haciendo su función en Consumo Protegido, que ahora eso va a quedar obsoleto, que era un recurso para las personas, para poder hacer reclamos legales a las empresas por montos menores que los abogados comunes no requerirían y de una forma gratuita. Tenemos el de precios cuidados, el servicio de call center de la hora 12, de precios cuidados de Consumo Protegido. Todos los compañeros estaban cumpliendo sus funciones, pero bueno, sistemáticamente se fue queriendo sin tareas y quitándoles en algunos casos el material de trabajo. Luján, por lo que nos contás, son todas oficinas, programas en donde la ciudadanía podía quejarse con respecto a abusos de las empresas. Llama la atención que se haga justo en un momento en el que las empresas están cometiendo todo tipo de abusos, fundamentalmente en los aumentos desmedidos de precios. Bueno, mira, en lo que actualmente ahora se llama Ministerio de Producción, funcionan muchas funciones. Está la Secretaría de Industria, está la de Comercio, está la parte de PYME, funcionan muchas cosas en este edificio. Lo que sí es que, sí, los programas, por ejemplo, de precios cuidados, hay compañeros acá que se encargaban de eso, de ir a cubrir, de encargar informes y relevar los precios de los supermercados para hacer los informes para que no haya abusos de precio como correspondía. Y bueno, esos están sentenciados. COPREC, Consumo Protegido, como te contaba, era el programa que mediante una ley que se hizo para el tema de hacer reclamos a empresas por montos menores, que sería muy costoso y ningún abogado, digamos, los tomaría. Digamos, eso era un servicio público, un reclamo a una empresa, por ejemplo, por un celular, de una manera gratuita, y sin el papel de Consumo Protegido no se podía acceder a la parte judicial, se necesitaba el trámite de acá. Así que bueno, eso también beneficia, veremos que se benefician las empresas que no van a tener ese tipo de reclamos, digamos, montos menores y que eran del público en general. Uh-huh. Defensa del consumidor, defensa de la competencia también, ya no hay, están cesanteando todos los programas de registro de los movimientos, lo que me contabas de las empresas. O sea que no es porque los trabajadores no cumplían una función o porque son ñoquis, sino porque deliberadamente se quiere dejar de cumplir esas funciones y en este caso los trabajadores estarían sobrando. Sí, la verdad que nosotros por supuesto que no adhirimos a esas falacias del concepto de ñoqui para nada. Acá hay gente que viene a trabajar, que viene a cumplir sus funciones, y te digo, sistemáticamente se está achicando el Estado, se están quitando las funciones, las tareas, y ahora dicen que hay personas que no tienen tareas, claro, porque está haciendo un deliberado quite de materiales, de tareas y de programas. Eso es lo que está pasando. El compañero siempre se presenta a trabajar. Ahora, ¿cómo sigue la lucha de ustedes? Mirá, particularmente acá habíamos convocado para primero hacer reclamo, hacer una volanteada de una situación que está pasando, para los que no se enteraron. Estamos haciendo y queríamos dejar constancia hoy del ingreso de los compañeros que intentaron ingresar, que quede constancia que vinieron, se presentaron al lugar de trabajo y todavía figura su contrato porque hasta el 31 no estaba, que estaban, se cesanteaba. Así que bueno, ahora en este momento el delegado general está siendo recibido por las pocas autoridades que hay en el edificio, porque la verdad que no se presentaron. Así que bueno, la cuestión es ahora, después de ese comunicado, de esa reunión, haremos asamblea y decidiremos entre todos los compañeros los pasos a seguir. Bien. Bueno, Luján, no sé si querés decir algo más, comunicar algo más a la audiencia que nos escucha en todo el país a través de Farco. Realmente, bueno, creo que lo que ya dije antes, realmente esta es una situación como lo que vi ayer, que en todos los pisos en simultáneo despidiendo a gente sin ningún motivo, sin decirle por qué, sin ningún motivo laboral, simplemente que se terminaba el contrato y punto, de una manera verbal, que supuestamente ellos la llaman humanitaria, humana. Bueno, que detrás de cada despido hay una familia, que hay una necesidad, que hay que hay ganas de trabajar, y que realmente hay derechos también a la comunidad cuando se achica el Estado, también se achican los derechos de la comunidad, que eso quede claro. Luján, te agradecemos el contacto. Seguimos comunicados y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Luján Longatti, delegada de los trabajadores de la Secretaría de Comercio de la Nación, otro de los organismos del Estado Nacional en donde se están produciendo despidos. 200 nuevos despidos se produjeron allí en programas que el gobierno está cerrando y que tienen que ver con la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores frente a los abusos de las empresas.